Ya van 10 años, ahora si caí, ¿eh? Ya van 10 años. No se dan cuenta, los BDS. Lo que es real, guacho. Dura para siempre. Sí, nunca muere, ¿no? Nunca muere. Esto es dinastía, BDS. Como un halcón, guacho, sentado en la cima, como el dios sol brillando y brillando, desparramando energía, como un viejo emperador, cuidando mi dinastía, mi familia. Así es mi vida, se divide en dolor, en alegría. Sé quién es quién, sé cómo son las cosas, sé cuáles son las caras que no valen nada. Es solo el principio, siempre con un as bajo la manga. Esto es Sudacas, fui el primero, lo sigo siendo. Dime quién lleva la vida que yo llevo entre grabaciones y la esquina, junto con los guachos, mi familia, mi dinastía, hijo de puta. Aquí vamos los primeros guachos de barrio, la misma historia sin dinero, los pioneros. Si nosotros nuevamente, a sorpresa, caja de Pandora como siempre. Hijo de puta, golpeando a tu puerta, clac, clac, clac. Sigo golpeando fuerte, BDS. Mami, te presento, puro sentimiento de barrio, mi primer amor. Niño, esto es necesario, como el aire, puro arte, hasta la muerte que te cuento. Es mi vida en CD, esto hip hop es como una fórmula mega rítmica, es pura química. Te lo digo, soy el guacho que en la esquina está inventando lírica el año entero, nena. No es un juego, a ver cuántos de ustedes pueden competir con esto. Cierto, sentimiento del bueno, del verdadero corazón de barrio, empezando desde abajo, sin ser un lambeculo, jamás y mucho más abajo que el bajo. Esta es la línea que yo trazo, no te pases, hijo de puta. Esto es dinastía, BDS, mi familia, hablo de jamás venderse. Date cuenta, es imposible detener, en la plaza o en el parco, en tu estéreo, y no deja de crecer. Dinastía, BDS. Dinastía, BDS, crece y crece, lo que es real, guacho, jamás desaparece. Dinastía, BDS, crece y crece, lo que es real, guacho, jamás desaparece. Dinastía, BDS, crece y crece, lo que es real, guacho, jamás desaparece. Dinastía, BDS, crece y crece, lo que es real, guacho, jamás desaparece. DNA, SDIA, dinastía BDS, piensan en la especie, te preguntan si tus oídos se merecen escuchar verdaderas rimas de barrio, de los auténticos, los verdaderos poetas en el Uruguay, desde el 89 que vienen luchando y haciendo lo que está a su alcance, para tratar de sacar la cultura hip hop adelante. Ponte a pensar un segundo, 10 años luchando en esto, y todavía preguntas si son honestos, rimas explosivamente peligrosas, con palabras grosas, comparala con cualquier rima de payaso raperito que por algunas radios te escuchan, y podrás entender que ellos tienen el alma trucha, confundida, mientras BDS sigue con fuerza como una hundida de baloncesto. Esto es cierto, digo lo que siento, siento lo que digo y predigo que BDS será el castigo de muchos truchos MC que no lo respetaron, en el olvido se quedaron, en el juicio final de la gente se quemaron. De esta forma la secta del zorro se despide, porque dinastía BDS es lo que la gente pide. Desde la tierra del Zorzal, Benedetticita Rosa, desde la patria de Galeano traigo líricas que cavan fosas, rimas que se despliegan como la rosa de los vientos. Desde el extremo sur hip hop es lo que represento, amantes y arquitectos de nuestra propia cultura, con rima ingeniosa se caí, te saluda. Un cuarto de siglo llevo atravesando esta vida, y una década cuidando que no caiga mi dinastía. Esta es mi postura, mantengo la cordura, y cuando tengo que rimar, lo hago sin ataduras. Así es mi vida, como la noche y como el día, es una fuente de energía en donde trato de retener el máximo de sabiduría. No necesito espacio, siendo consciente que nada me corre más que la propia muerte, y cuando llegue habré dejado al equipo como una herencia, sabiendo que siempre es lo que dicto mi conciencia. No me preocupo, pues al equipo lo dejaré como una herencia, esa es la meta, la que dicta mi conciencia recta. No me preocupo, no me preocupo, no, no me preocupo, no me preocupo, no me preocupo. No me preocupo, pues al hip hop lo dejaré como una herencia, esa es la meta, la que dicta mi conciencia recta. No me preocupo, no me preocupo, no, no me preocupo, no me preocupo, no me preocupo. Dinastía BDS, crece y crece, lo que es real, guacho, jamás desaparece. Dinastía BDS, crece y crece, lo que es real, guacho, jamás desaparece. Dinastía BDS, crece y crece, lo que es real, guacho, jamás desaparece. Dinastía BDS, crece y crece.